Buen día, te saludamos desde un día distinto. ¿Cómo estás? Buen día, sí, en realidad voy a corregir porque no es desde el bloque, sino desde Unidad Ciudadana. Claro, desde nuestro lugar partidario, digamos. Eso sí. Bueno, ¿cómo surgió esta iniciativa? ¿De qué se trata? Sí, mira, ya el año pasado habíamos hecho la campaña antes del inicio del ciclo lectivo y este año más todavía sentimos la necesidad de que mediante la solidaridad y toda la comunidad de Tandil pudiera acercar a diferentes lugares que después los voy a decir o que nos digan nosotros, los vamos a buscar, útiles escolares en buen estado. Sí. Esto yo lo quiero recalcar, no es una cuestión de limpiar la mochila del año anterior y traer las cosas que están mal o que no sirven para nuestros propios hijos. Simplemente es dar las cosas que nuestros hijos, estando en buen estado, nuestros hijos no van a utilizar. ¿Por qué digo esto? Porque los lápices que están quebrados no lo puede usar ni el hijo de uno ni tampoco los otros nenes. Sí. Yo siempre hago la diferencia entre caridad y solidaridad. Caridad es dar lo que no nos sirve y solidaridad es dar lo que aún sirve, que también nos sirve a nosotros y poder dárselo al otro que más le necesita. Así que esta es una campaña solidaria desde Unidad Ciudadana hemos emprendido viendo la situación económica angustiante que está viviendo la gente, todos estamos viviendo, pero más los más vulnerables. Nosotros este mes, estos días, estos poquitos días de febrero que van, hemos notado una profundización de la crisis, hemos notado una profundización de la gente que viene y dice que no puede comer o que come una vez por día o que, bueno, que está muy angustiada porque no tiene para comprarle un cuaderno siquiera a su hijo para ir a la escuela. Así que bueno, nosotros apelamos al corazón de los tandilenses, que es tan grande y que siempre ayuda y colabora, para que bueno, pueda, si va a un supermercado y hay una oferta de cuadernos y por ahí puede comprar un cuaderno más para otro que lo necesite, o que revise en su casa y que vea ahora que están armando las mochis de los chicos, si puede dar la caja de colores que está empezada y están más chiquitos los lápices, pero que sirven, y a un nene que no tiene nada, eso es mucho. Así que nosotros apelamos a la solidaridad. Machu, sí. ¿Cómo deben hacer aquellos que necesitan los útiles? También ustedes hacen el nexo entre quienes tienen para dar y hay un listado, algo para que se puedan inscribir, anotar aquellos que lo necesiten y qué es lo que necesitan. Sí, bueno, nosotros tenemos en cada uno de los barrios, en la mayoría de los barrios, en cada uno de los barrios, unidades básicas o gente que está trabajando, aunque no tenga un espacio físico, con la comunidad. Así que nosotros ya tenemos el relevamiento y ya sabemos quién necesita, pero igualmente, si no está, nosotros no nos hemos contactado con ellos, por supuesto que se pueden acercar a Unidad Ciudadana, que queda en Paz 965, o en nuestro bloque, en la municipalidad, o acercarse a uno de nuestros referentes y a noticiarlos de su necesidad. Y para la gente que quiera donar, que quiera ser solidario, les digo que pueden acercarse a Unidad Ciudadana, que es en Paz 965, los miércoles y jueves de 10 a 12, y los lunes, miércoles y viernes de 18 a 20, los sábados de 10 a 12, al PJ, que es el Partido Peronista, como le dice la gente, en Pinto 879, al Centro de Jubilados San Cayetano, que queda en Argerich y Vigil, los miércoles y jueves de 9 a 12 y de 17 a 19, en el supermercado Ardito, tiene otro nombre comercial, pero bueno, sí. todo lo que hemos vivido en Visitaria es el supermercado Ardito, en Quintana 1130, y también a la lavandería Olifran, que queda en Actis 1877. Y si no, que llamen al bloque o que se comuniquen con nosotros, y nosotros vamos a pasar a buscarlo para poder que llegue a quienes lo necesitan, que esa es la idea. María Eugenia, sin límite de tiempo esto, ¿no? Digamos, desde ahora hasta que arranquen las clases y después también. Sí, por, su, Por supuesto que sí, seguiremos. El año pasado, la verdad es que pudimos armar varios kits, muchos kits, y fue muy importante. Pero reitero esto, esto no es una cuestión que tenga que ver con lo partidario, esto es una cuestión que tiene que ver con la necesidad real y la importancia que tiene, lo digo como docente, que los chicos puedan empezar el primer día las clases teniendo lo mínimo. Muchos, nosotros sabemos que a veces en las escuelas los docentes damos, traemos, bueno, no tengo cuaderno, bueno, no importa, yo te traigo de casa, y uno lo hace. Pero bueno, también no todos los docentes pueden y no se puede llegar con la necesidad de todos. Pero es muy importante que el 6 de marzo se inicien las clases. Es muy importante que los chicos vayan a la escuela pública, es muy importante que los chicos accedan al derecho a la educación, porque es la única salida que tiene un país la educación y que puedan acceder a una mejor calidad de vida, solamente se puede hacer mediante la educación. Yo soy un ejemplo de eso y a eso apuesto y apostaré hasta el último día de mi vida. Gracias, María Eugenia, por este contacto con Un Día Distinto. No, por favor. Bueno, y espero también que desde el gobierno provincial, esto sí es partidario, se llegue se presente una propuesta que los gremios y todos los trabajadores aceptemos, porque todos los trabajadores, y que no le quepa la menor duda a ningún papá ni a ninguna persona de Tandil, todos los trabajadores queremos empezar el 6 de marzo las clases. Nadie quiere hacer paro, pero obviamente tenemos que garantizar los derechos de los chicos y nuestros derechos. Así que bueno, eso nada más. Gracias, Machu, un beso. No, por favor, gracias a vos.